Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Pañuelito al sol, háblame de amores, de esos guerrilleros y otros de ocasión. Loca de los tacones, macuca pasiones, llego a sideral. Ya no hay miedo. A pesar del relámpago modernista que rasga la intimidad de los parques con su halógeno delator, que convierte la clorofila del pasto en oleaje de plush rasurado por el afeite municipal, metros y metros de un forestal verde que te quiero en orden, simulando un Versalles criollo como escenografía para el ocio democrático, más bien una vitrina de parque como paisajismo japonés, donde la maleza se somete a la peluquería bonsai del corte milico, donde las cámaras de filmación que soñara el alcalde estrujan la saliva de los besos en la química prejuiciosa del control urbano. Cámaras de vigilancia para idealizar un bello parque al óleo, con niños de trenzas rubias al viento de los columpios. Focos y lentes camuflados en la flor del ojal edilicio para controlar la demencia senil que babea los escaños. Ancianos de mirada azulosa, con perros putles, recortados por la misma mano que tijeretea los cipreses. Aún así, con todo este aparataje de vigilancia, más allá del atardecer bronceado por el smog de la urbe, cuando cae la sombra lejos del radio, fichado por los faroles, apenas tocando a la vasta mojada de la espesura, se asoma la punta de un pie que agarrotado hinca las uñas en la tierra. Un pie que perdió su zapatilla en la horcajada del sexo apurado por la paranoia del espacio público. Extremidades enlazadas de piernas en arco y labios de papel secante que susurran, no tan fuerte, duele, despacito, cuidado, que viene gente. Defiendo lo que soy. Acabamos de escuchar Anacondas en el Parque, del libro La esquina es mi corazón, de Pedro Lemebel. Defiendo lo que soy. Pedro Lemebel nació el 21 de noviembre de 1952 en Santiago de Chile, en un barrio popular a orillas del zanjón de la Aguada, canal de riego que desembocaba en el río Mapocho. Fue criado en el barrio de La Legua, hasta que su familia se mudó a un conjunto de viviendas sociales en Avenida Departamental. Hijo de Pedro Mardones Paredes y Violeta Elena Lemebel, Lemebel, estudió forja de metal y mueblería en el Liceo Industrial de Hombres de la Legua, hecho que detestó toda su vida. Su obra no debería encuadrarse en un estilo determinado, ya que Lemebel rompe con los parámetros genéricos no solo de la literatura, sino también de la sociedad. Militante de las causas populares, desde temprana edad adhirió fervientemente al comunismo chileno. Fue un activista de la diversidad sexual y su condición no binaria se expresa en cada uno de sus escritos. Dotado de una gran sensibilidad, Pedro Lemebel escapa de los cánones convencionales y su poesía, más que revolucionaria, se la puede considerar profundamente subversiva, ya que cuestiona los parámetros heteronormales, los estereotipos sociales binarios y profundamente las desigualdades sociales. Además de escritor y poeta, fue un excelente performance y leyó en público su poema Manifiesto, Hablo por mi diferencia, que realiza una profunda crítica al machismo de izquierda con la cara pintada con la hoz y el martillo comunistas. Como nadie, Lemebel nos interpela desde la memoria para hacernos reflexionar y entender que sin igualdad de género no hay lucha de clases y viceversa, no puede haber socialismo sin libertad. Pero Lemebel y su obra son un legado ineludible para un futuro donde la otredad nos abrace con su voz, siempre diversa, impredecible y anárquica. Para terminar, leemos una pequeña cita de Paul B. Preciado, de su libro Un apartamento en Urano, y de que se puede decir nuestro querido poeta chileno hace carne en cada una de sus palabras. En este sistema de conocimiento, todo tiene un derecho y un revés. Somos el humano y el animal, el hombre o la mujer, lo vivo o lo muerto. Somos el colonizador o el colonizado, el organismo o la máquina. La norma nos ha dividido, cortado en dos y forzado después a elegir una de nuestras partes. Lo que denominamos subjetividad no es sino la cicatriz que deja el corte en la multiplicidad de lo que habríamos podido ser. Sobre esta cicatriz se asienta la propiedad, se funda la familia y se lega la herencia. Sobre esa cicatriz se escribe el nombre y se afirma la identidad sexual. Bueno, eso es Pedro Lemebel, nuestro invitado por estos programas. Y así estábamos escuchando a Pedro Lemebel en este programa Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Gracias, Gaby, por traerlo a la mesa. Y gracias a los que nos acompañan, a los que nos escuchan y a nuestros compañeros y compañeras que hacen que esto sea una producción colectiva. Gaby Perulán, Nico Cremaric, en los flyers Sol Leyes, Lautaro Croce, y nos vamos a ir presentando así. Recién escuchaban a Gabriel Pérez recitando al Lemebel. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, Alicia. Hola, Aymara. Hola, Alfredo. Hola, Nico. Hola, Gaby. Hola, Ricardo. Compañeros que están presentes y que están presentes aunque no estén aquí. Tal cual. Y también está con nosotros Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien, buenas tardes a todos. Vamos por qué número de programas. 148. El otro miércoles 149, y así sucesivamente. Bueno. Díganos las redes de comunicación. Para comunicarse con el programa y la radio es el 261-74-65-759. Nos pueden seguir por las redes en Instagram como Comité Solidaridad, por Facebook en como Solidaridad Latinoamericano, y hay una página del comité que la pueden encontrar. Ahí estamos. Ahí estamos, están todos los programas. Y también está con nosotros hoy día, nos complace en presentarla y... Gracias por los aplausos. acá estamos en un programa más y un gusto de compartirlo con ustedes nuevamente. Tal cual. Y hoy día vamos a repasar un poco esto de la conmemoración del Día del Trabajador, el primero de mayo, y vamos a conversar también con algunos entrevistados ahí desde Chile, nuestro corresponsal, cada vez más corresponsal y menos miembro del comité, no sé, se nos ha quedado por allá. No, por allá. Y se ha vuelto a sus pagos. Está de remembranza en remembranza. Promoviendo el internacionalismo de clase. Ajá. Esa, muy bien. De remembranza en Dama Juana. El internacionalismo del vino. Bueno. El terremoto. Esperemos que no del maremoto. Bueno, vamos a nuestro informe semanal de ADES Alambrar. Pasamos al salpicón de noticias, empezando con Brasil. Cumbre entre Brasil y Argentina. Lula apoya a Argentina frente al FMI. Señaló que el FMI sabe cómo se endeudó Argentina y a quién le prestó el dinero. Y propone que el FMI tirar a faca do pescoço, que significa que le saquen la faca del cuello o que le saquen el cuchillo del cuello a Argentina. A un país que solo quiere crecer, generar empleo y mejorar la vida del pueblo, agregó. Avanzó también en algunas soluciones respecto de las relaciones comerciales con los BRICS y también de comerciar a través de la moneda de ese país, el real. Paraguay. Aplastante victoria de Santi Peña, quien elige a su equipo para la transición mientras continúan las denuncias por fraude electoral. Compartía partido político con el expresidente Horacio Cartes, del Partido Colorado, acusado de corrupción y también de vínculos con el grupo islamista Hezbollah. Peña es un economista de 44 años y ganó con el 43% de los votos, más de 15 puntos de ventaja sobre su principal opositor, Efraín Alegre, del que comentamos algo la semana pasada, a pesar del empate técnico que vaticinaban las encuestas. La continuidad del Partido Colorado corresponde a 76 años aproximadamente, sin contar con el periodo 2008-2013 donde fue interrumpido. Colombia, reducción de la jornada laboral. Petro promueve la reducción de la jornada laboral y salarios dignos. La lucha que dio sentido al primero de mayo como emblema se refería justamente a los salarios dignos y a la reducción de la jornada laboral. Reduciendo una hora consecutivamente, ha pasado de 48 a 47 horas, que disminuirá hasta las 42 horas en 2026. Después vamos a ampliar un poquito al respecto. Perú aumenta del 8 al 77%, 76,9 exactamente, el descontento con el gobierno de Dina Boluarte y promueven anticipo de elecciones. El gobierno de Dina Boluarte desembolsa $110,000 a una consultora para que limpie a una consultora estadounidense para que limpie la imagen del Perú frente a Estados Unidos e internacionalmente. Aproximadamente se desembolsan $40,000 mensuales desde el mes de marzo para una campaña comunicacional a su favor, luego de cargar con 60 muertes que fueron visibilizadas por los Human Rights y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México. Restricción a la explotación minera de 50 a 30 años de convenios, concesiones y contrataciones. Se van reduciendo con ello estos contratos de explotación minera en favor del medio ambiente y de la nacionalización de los recursos. Chile, encrudecimiento de las políticas migratorias. Se empadronan a migrantes de la frontera norte de Chile o de la frontera sur con Perú como forma de contrastar esta crisis humanitaria de una migración desordenada, casi se diría descontrolada. También vamos a hacer un paréntesis en Uruguay, donde la calle Pou cuestiona fuertemente a la política que han adoptado los consumidores y compradores de reventa que compran en Argentina aprovechando la devaluación de la moneda, como si eso fuera bueno, algo cuestionable y como si no lo hubiese hecho Argentina también en otras oportunidades, por lo menos algo difícil de controlar. En Venezuela, por su parte, el gobierno denuncia ante la ONU la confiscación de Citgo, la filial de PDVSA de la petrolera que opera en Estados Unidos, que factura además anualmente $1,000 millones y, en palabras textuales, cito: "Vamos a derrotar este complot", dijo Maduro, pero con serias dificultades para hacerlo y con 10.000 bocas operando en este momento de la petrolera mencionada. Argentina. En Argentina se definen listas y candidaturas de lo que vamos a hablar posteriormente. Y hasta acá el salpicón de noticias. La reflexión, ¿las listas están listas? Lo que a mí me parece es que estamos todos listos. Las listas las estarán listas, listas, pero ¿qué hacer con ellas? ¿Qué hacer con las listas? Estamos todos listos. Estamos todos listos. Bueno, un poco Aymara habló del panorama en América Latina, que tiene vientos nuevos, ¿no? Esto de reducir la explotación minera en México para nacionalizarlas y para proteger el medio ambiente. La reducción de la jornada laboral, ¿cómo ha aprendido eso? La jornada laboral en Colombia, ¿no? Uh-huh. Que, cosa que haya trabajo para todos, ¿no? No sé bien de qué se tratará, pero bueno, como no que... No es nuevo, ya estaba promovido inclusive hace unos meses, en enero ya se hablaba del tema, pero... Bueno, la noticia en el 1 de mayo fue una conmemoración a una política que ya se entendía como activa y que fue inclusive previa a al anuncio de Boric en Chile. Así que, bueno, también marca un poco, tengo la impresión, la tendencia entre diferentes políticas de diferentes tipos de gobierno, donde por una parte se produce una derechización, podríamos decir, en América Latina, siguiendo un poco el patrón de lo que Macron propuso para Francia con el aumento de la edad jubilatoria y bueno, y también otras medidas que en cierta forma también marcan un lado de la debilidad o intentan hacerlo por lo menos popularmente posicionándose desde otro lado de la vereda con respecto a la acción política hacia los trabajadores y trabajadoras. A mí me queda una duda, ¿le siguen pagando lo mismo a la gente? ¿Trabajan una hora menos pero siguen ganando no igual? Se disminuye, no disminuye el salario, sino que la propuesta de Petro en este caso es contraria. Es aumentar. Es el aumento del salario y la reducción de la jornada laboral, entendiendo también con eso que al mejorar la calidad de vida también favorece a la calidad del trabajo. Claro. Exacto. Así que, bueno, a mí personalmente lo que me hace un poco de ruido y más inclusive en Chile que en Colombia, que ha tenido una mayor coherencia política, si se puede llamar de esa manera, es el lapso consecutivo de reducción de la jornada laboral, donde inclusive puede escapar al propio gobierno de una determinada gestión. ¿Qué pasa entonces si cambia el gobierno cuando están llegando al máximo de esa limitación de la jornada laboral? Así que, bueno, esas son preguntas que podríamos consultar con algún especialista en algún momento al respecto. No, y es todo un planteo nuevo que tiene que ver con que si uno actualmente se vive para trabajar. Es así la cosa. Claro. Y hemos normalizado esto de que tenemos que vivir para trabajar. También venimos en la noción de cómo el trabajo dignifica, ¿no? Y cómo el trabajo ordena. Aún después de finalizada la actividad laboral, bueno, las personas que se van retirando, jubilando, también se encuentran en situaciones inclusive de profundas depresiones. El trabajo ocupa tantas áreas, no es tu caso, Alicia, ya lo sabemos. Yo tampoco. Gaby tampoco. Pero como el proyecto de vida se enarbola exclusivamente alrededor de la actividad laboral. Claro. Y bueno, y por otra parte también, como las jubilaciones son tan insuficientes que también generan esta contraparte. Fíjate que pasamos un tercio de una vida normal trabajando, porque un mínimo para tener una jubilación son 40 años. O 45, porque si la como en Francia, tienen para llegar a los 20 años ya entran en el sistema jubilatorio. Entonces ahora, en vez de trabajar 42 años, van a tener que trabajar 45 años. Entonces, y lo que dicen ellos, que hay que alargar, como hay se ha alargado la edad por un problema de, o sea, por la salud, se ha alargado la esperanza de vida. La esperanza de vida, entonces hay que trabajar más. Y lo que no dicen, como tampoco se... Cuando se larga eso, cuando después de la Segunda Guerra, que el estado de bienestar, todo se calculaba, el sistema jubilatorio, aportaban tres y con eso le pagaban a uno. Cuando había pleno empleo, cuando lo implementó Perón acá. Pero ahora casi trabaja uno y le aporta a uno. O sea, por el trabajo negro, por claro. No es que la gente no trabaje. Claro, pero tenés tanto De hecho, la gente que no trabaja es la que más trabaja. Claro. Y la búsqueda de trabajo es tanto y más agotadora como el trabajo mismo. Claro, tenés impulsado por el Estado el monotributo. Y aparte todo el trabajo, mal dicho, trabajo negro. Sí, trabajo no remunerativo. Permítanme incorporar En principio del siglo... del siglo XIX, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, las luchas obreras luchaban por las 8 horas de trabajo, en condiciones realmente atroces, ¿no? El capitalismo ahí industrial en pleno auge, entonces las condiciones de trabajo 16, 12 horas. Eran realmente... Y yo rescato mucho esto del trabajo alienado, ¿no? De lo que es el trabajo alienado. Porque dice uno, te jubilaste, ya no trabajas más. No, sigue trabajando en lo que a uno le gusta, lo que uno quiere y trabajando para uno. Deja de trabajar para otro. En realidad, ese es el problema, que el ser humano, por lo general, las personas que forman parte de las clases trabajadoras, trabajan toda su vida para sobrevivir por una necesidad, vendiendo su cuerpo a alguien que lo compra y compra su producción como trabajador. Y este trabajo alienado lo que hace es ir en detrimento contra su calidad de vida. Entonces lo único, una persona que llega después de 15 horas de trabajar a su casa, lo único que tiene ganas es de ver un poco de televisión y acostarse a dormir, o de hacer cualquier cosa menos, comer, comer, reproducirse y dormir. O sea, esa es la eficiencia capitalista al máximo, ¿no? Y esas 8 horas de trabajo que los anarquistas, que fueron los que, los que más lucharon por todo esto y fueron fusilados y todo, todavía no se cumplen en muchos lugares de la tierra, todavía no se cumplen por esto que hablábamos recién del trabajo en negro, donde se trabaja hasta 14, 15... en condiciones de explotación tremenda. Los otros días han descubierto acá en Mendoza alguien que tenía gente en estado de esclavitud. Los trabajadores golondrinas siguen trabajando de sol a sol, sin derechos sociales, sin libertades, sin ese tiempo para su calidad de vida, sin ese tiempo para el bienestar. O sea, eso. Eso que vos mencionás respecto de las 8 horas es algo que también era parte de la propuesta de la partición en tercios. Claro. Un tercio de la vida para trabajar, un tercio para descansar Y un tercio para la vida misma. Para disfrutar. Para disfrutar, claro. Exactamente. Es parte del lema también de, uh-huh. De anarquista que vos mencionás. Y también recordemos, porque a veces el anarquismo no se entiende exactamente como movimiento, sino que muchas veces se utiliza en un sentido despectivo. Peyorativo. Inclusive sí. Ahora en las campañas políticas, la mayor parte de las veces que se utiliza el término de anarquía es para hablar de desorganización, cuando la propuesta anarquista era prácticamente la contraria. La contraria, ¿no? Era sí. Organizarse justamente para que el trabajo rindiera tanto para uno mismo como para el como para lo comunitario. Lo comunitario no tiene nada que ver con lo caótico. Eso ha sido un desmembramiento del anarquismo por esta idea de libertad que nada tiene que ver con Milei. Exacto, exacto. Ni con Avanza Libertad. Y permítanme aportar un dato que es... estaba buscando los lugares donde más horas se trabaja en el mundo. Seguramente lo pueden deducir también a la primera, pero para no hacerlo muy largo, hablando de continentes, Asia y África, tienen un promedio de 50 horas semanales. Eso es mayor que la de América Latina y Europa, inclusive, del trabajo registrado, hablando, exacto. ¿No? Porque, como decimos, el trabajo en negro termina siendo más carga de trabajo. Pero, aún sumando todos los continentes, quienes mejores ingresos laborales tienen son los que menos horas de trabajo aportan. Entonces, esta relación inversamente proporcional también nos habla del mundo en el que vivimos, claro. Y de la desigualdad y de cómo esta promoción por el trabajo como dignificador en realidad solamente es para algunos. Exacto. Tal cual. Bueno, vamos a un tema musical y seguimos con A Desalambrar. De la vuelta, dale una vuelta a tus días. Más de lo que conocías, tanto cambio en la revuelta. Si la calle no se suelta, no se suelta el porvenir. El porvenir va a venir si la revuelta perdura. Vuelta a la nueva cultura. La cultura de vivir. La cultura de estar vivos juntos y también revueltos. La cultura de andar suelto y sonreír sin motivos. Hay un tiempo alternativo de intercambio de energías. Cero cabezas vacías, manos suelta, mente suelta. En los días de la vuelta, dale una vuelta a tus días. Volvamos a la aventura de vivir sin cortapisas, sin miedo alguno, sin prisas. Sin digital atadura, volvamos a la locura sana, a la revuelta sana, a la vida cotidiana. Sin tramposos espejismos, ya no seremos los mismos, pero tendremos mañana. Si la calle no se suelta, no se suelta el porvenir. El porvenir va a venir si la revuelta perdura. Calle no se suelta el porvenir. El porvenir va a venir si la revuelta perdura. Vuelta a la nueva cultura. La cultura de vivir. Dale la vuelta a la revuelta, dale la vuelta a la revuelta. Y seguimos en nuestro programa Desalambrar. Y estamos en comunicación con nuestro compañero Germán Leyen. Germán, no te vamos a hablar más a Chile. Volvé. Voy a tener que... Creo que quedan unos días más, pero ya falta menos tiempo para volver. Así que... Concretamente, volver rápido que se te extraña. Hoy te extrañamos, mañana te desterramos, así que vos decidís. No, un nuevo exilio no. ¿Cómo andás, Germán? Bien, aquí estaba bailándome unas cuecas. Ah, mira vos, todavía sí, te duda el primero de mayo. No, es porque hay un acto de cierre de campaña de la candidata. De boliche en boliche, como decía la canción. No, acá en la Plaza Dignidad se está haciendo el acto de cierre de campaña de la candidata de Unidad para Chile. Ajá. ¿Candidata a...? A consejera constitucional. Ah, mira vos. ¿Hay elecciones en Chile? El próximo domingo, 7 de mayo, se eligen las y los consejeros constitucionales que van a escribir, entre comillas y con punto suspensivo y todos los signos de puntuación que quieran, pero que van a tener la tarea de escribir un nuevo proyecto de constitución. Que va a ser sometido a un plebiscito de salida en el mes de diciembre. Esto es un punto importante de esta nueva etapa del proceso constituyente que inició Chile allá por el año 2019, que tuvo una primera etapa con la Convención Constitucional y el proyecto de constitución que fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre. A raíz de eso se dio como el mandato que dieron las urnas en el año 2021, fue que se debía escribir una nueva constitución. Entonces el gobierno de Boric dio inicio a una nueva etapa después de la derrota del 4 de septiembre. Indudablemente que esta nueva etapa trajo muchos condicionamientos porque fue una derrota de un proyecto de nueva constitución para Chile que tenía varias características que lo hacían posible una constitución como que se caracterizaba como una de las más avanzadas a nivel mundial en cuanto a los derechos que reconocía, las diversidades que estaban representadas dentro de ese proyecto de constitución, y por eso justamente fue rechazada por una mayoría apabullante, y que después en otra ocasión podemos hacer un análisis de las causas de ese rechazo. Pero lo objetivo fue que las fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda en Chile sufrieron una dura derrota de la cual ha costado mucho reponerse y todavía se están pagando las consecuencias. Así que por eso esta nueva etapa del proceso constitucional viene marcado por tantos condicionamientos, ya que la derecha envalentonada ha impuesto varias condiciones restrictivas en cuanto a las potestades que tiene este Consejo Constitucional. Se van a elegir el próximo domingo 50 consejeras y consejeros constitucionales con un criterio de paridad, pero sin un criterio de representatividad que tenía la anterior convención constitucional, que representaba diversos sectores sociales, además de los políticos y sectores culturales y populares que integran este país llamado Chile. Entonces, esta otra elección se hace adoptando el criterio de la elección de los senadores, que ni en Chile ni allá en Argentina tampoco es justamente lo más representativo, sino que tiene criterios más restrictivos para ser electo. La cosa es que se presentan tres coaliciones: Chile Seguro, que es la coalición de la derecha, y que machaca permanentemente con el tema de la seguridad y la campaña de terror que propulsan los medios, como si eso se fuera a arreglar con una nueva constitución por sí solo. Y está integrada por Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, o sea, los tres sectores tradicionales de la derecha. Y también hay otra coalición que se llama Todo para Chile, que está integrada por la Socialdemocracia y la centro-derecha. Está la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Radical. Y la coalición de izquierda y centro-izquierda, donde está Frente Amplio y sus distintos componentes, y el Partido Comunista. Después hay dos partidos que se presentan en forma autónoma, que es uno el Partido Republicano de ultraderecha, de José Antonio Kast, y el Partido de la Gente, que también es un partido de derecha, pero con rasgos más populistas, totalmente demagógicos. Ese es el panorama para las elecciones del próximo domingo, que vienen caracterizadas por una gran apatía de parte de la población, mucho desinterés. Y en otros sectores, si bien no son mayoritarios, pero tienen importancia, se ha impulsado el anular el voto, dado los condicionamientos que tiene esta etapa de la escritura de la nueva constitución. Algunos sectores de izquierda, no organizados partidariamente, pero que tienen algún peso intelectual, especialmente de los ámbitos académicos, han propugnado el voto nulo, entendiendo que la Constitución ya está escrita por la derecha y que por lo tanto no queda más que hacer. Ante esto, la izquierda más orgánica, especialmente el Partido Comunista y sus socios del Frente Amplio, han impulsado el voto a favor de la lista que conformaron ellos para participar. También en el Consejo Constitucional, entendiendo que no se puede resignar ese campo de batalla y que no se le puede dejar el terreno totalmente llano a la derecha para que haga lo que quiera con la escritura de la Constitución. Paralelamente a esto, se ha conformado, ya como parte del Consejo Constitucional, un comité de expertos que fue designado por los partidos que tienen representación parlamentaria. Y ese comité de expertos ha elaborado ya un índice para la nueva constitución, que son los títulos más o menos de los capítulos que va a contener. Se ha planteado como que son los bordes, que en un principio hubo miedo de que fueran unos bordes más estrechos y que se parecieran más a un corset que a los bordes. Pero son tan generales y tan amplios que perfectamente pueden contener cualquier cosa. Los mismos expertos que integran el comité, el Consejo Constitucional, han hecho después una serie de indicaciones para tratar de precisar esos títulos, y que son las que tienen que discutir ahora también los consejeros constitucionales electos. Y ya ahí empezar a darle contenido a esos títulos. Así que en esos títulos los principales son los que se refieren a los derechos ambientales, a la cuestión de los derechos humanos y a la, por lo menos a nivel de palabras, la necesidad de un Estado de derecho social, democrático, de derecho, como se había escrito en el anterior proyecto constitucional. Pero indudablemente que ahora viene la pelea por cuál es el contenido normativo de esos títulos generales. Así que ese es el criterio con el cual la izquierda se ha presentado a participar en la elección de consejeros constitucionales, y en la cual estoy ahora participando en el acto de cierre de campaña, ya que desde mañana es el último día para hacer campaña, y después ya no se puede hacer más campaña. Sí que es una dura batalla, lo más preocupante es el desinterés, la apatía, pero como el voto es obligatorio, la gran incógnita es qué van a votar los que manifiestan esa apatía, ya que en la elección anterior, que fue la primera elección de voto obligatorio después de muchas décadas, fue la gran sorpresa cuando esa mayoría que no había votado nunca, por lo menos en el periodo después de la salida de la dictadura, votó rechazo a ese proyecto de nueva constitución. Sé que son incógnitas que se van a ir dilucidando, pero frente a la cual desde la izquierda hemos dicho que no se puede anular el voto y anular la participación en las condiciones que no son las mejores, no son las que nosotros queríamos, pero que son las que están realmente, así que en esas condiciones hay que participar y tratar de sacar el mejor resultado posible para incidir también en lo que se va a escribir como nueva constitución. De última, si la derecha saca mayoría y escribe lo que quiere, porque para aprobar lo que se va a escribir en la nueva constitución hay que tener un porcentaje de una proporción de tres quintos de los integrantes tienen que aprobar lo que se va a escribir. Esa nueva constitución va a ser sometida a un plebiscito en el mes de diciembre y si es muy nefasta va a haber que votar rechazo, pero no podemos abandonar la batalla antes que se... Tal cual. ¿Cuál sería la agenda, Germán? Ahora van a elecciones. Una vez elegidos los consejeros, ¿cómo sigue el...? Una vez elegidos los consejeros ya empiezan a trabajar en la escritura de la nueva constitución. Tienen que interiorizarse de los títulos que ya se han fijado por parte de la comisión de expertos, ponerlos en discusión, tener en consideración las indicaciones que han sugerido también los mismos expertos para ir llenando de contenido a esos títulos. Y lo que se vaya discutiendo y resolviendo tiene que ser aprobado por los tres quintos de este Consejo Constitucional. O sea, los tres quintos de los consejeros electos, no de los tres quintos de la... No incluye eso la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos tiene nada más que la función de dar indicaciones, pero no participa en la escritura de la nueva Constitución, por lo menos directamente, ni tampoco en la aprobación de lo que se vaya a escribir ahí. Y también hay una comisión técnica de admisibilidad que la que trata de establecer cierta coherencia en la normativa que se escriba. Y ese texto que se logre acordar va a ser sometido a un plebiscito en el mes de diciembre. Uh-huh. Germán, una pregunta. Sí. ¿Qué posibilidades tienen las fuerzas de izquierda, progresistas, Frente Amplio, PC, en estas elecciones? Encuestas, sondeos. Según los sondeos que se conocieron hasta hace poco, porque ya la semana pasada se entró en rigor la prohibición de publicar encuestas, habría posibilidades de por lo menos no dejarle la mayoría que necesita la derecha para hacer lo que se le antoje, o sea, tratar de... Claro. De obstaculizar en ese sentido y por lo someter a discusión varios de los contenidos de esta nueva constitución. O sea que hay posibilidades, por lo menos que acá en Santiago, donde se eligen 5 consejeros constitucionales, la izquierda pueda llegar a elegir 2 o 3 por ahí, y la derecha puede llegar a elegir o 2 la izquierda, 1 la centroizquierda y la socialdemocracia y 2 la derecha o el Partido Republicano, que el Partido Republicano y las fuerzas más de derecha tienen más posibilidades en el sur y la izquierda tiene más posibilidades en la región metropolitana, en Valparaíso y en algunas regiones del norte de Chile. Así que hay posibilidades de dar la pelea, por eso también se resolvió darla, porque se consideró que había algunas posibilidades, entonces no podíamos abandonar esas posibilidades. Por lo menos la candidata con la cual estamos haciendo ahora el cierre, según los sondeos, tiene bastantes posibilidades de ser electa, que es una docente comunista que ha desarrollado una gran tarea territorial para esta campaña, una dirigente sindical, del sindicato de los profesores, así que ha ido creciendo bastante. Tal cual. Germán, contanos si has estado ahí en los actos del primero de mayo, cómo se ha visto ahí en Santiago. Así, participé en el acto del primero de mayo que organizó la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y fue una marcha que se hizo desde la sede de la CUT, que está en la Alameda, casi frente a la Moneda, Palacio de Gobierno, y llegó hasta un poco antes de la Plaza Dignidad, frente al Centro Cultural Gabriela Mistral, que es un edificio importante que hay también en la Alameda, así que son varias cuadras. Y participaron varios sindicatos integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores, entre ellos la Federación de Trabajadores del Walmart, reciente creación. Ustedes saben que Walmart es supermercado multinacional que tiene denuncias de prácticas antisindicales en muchos países, y que ha sido muy importante que se haya constituido acá en Chile y que le haya impuesto en recientes negociaciones y planes de lucha, le pudo imponer varias condiciones a esta multinacional favorables para sus trabajadores. Y otros sindicatos de la salud, trabajadores vinculados al área del sector financiero. Fue bien interesante la composición desde el punto de vista sindical. Y desde el punto de vista político participaron, bueno, además del Partido Comunista y la Juventud Comunista, participó también Convergencia Social, que es el partido del presidente Boric, y el Partido Socialista, y algunos otros espacios políticos. También participó el Movimiento Internacional de Trabajadores, que es una agrupación trotskista. También participó dentro de la marcha de la CUT y organismos de derechos humanos, etcétera. Fue bastante numerosa la movilización y culminó con un acto, las palabras del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, con un discurso muy profundo y mucho contenido. Y después actuó el Inti Illimani con toda su potencia, acompañando las luchas de los trabajadores y del pueblo. Así que fue un buen acto. Paralelamente a eso, grupos más bien ligados a, no sé si a organizaciones anárquicas, porque suena medio contradictorio, organizaciones anárquicas, pero sí, a grupos anarquistas que vienen actuando desde hace mucho en Chile y que también fueron protagonistas del estallido en 2019 y de diversas acciones de protesta. Ellos organizaron un acto paralelo hacia la zona de la Estación Central en Santiago para homenajear a la periodista que fue asesinada el año pasado, justamente en un primero de mayo, en esa zona, por delincuentes al servicio de sectores mafiosos del comercio ambulante que pululan por esa zona. Y ya ahí se protagonizaron algunos hechos de violencia y de enfrentamiento con los carabineros, que indudablemente cubrieron la tapa de los diarios, a pesar de que numéricamente no era muy significativa esa marcha, pero fue lo que pusieron los diarios en sus tapas como acto conmemorativo del primero de mayo en Chile. También en el acto de la CUT se homenajeó a la compañera periodista asesinada el primero de mayo del año pasado, e incluso hasta el presidente Boric también su alocución de conmemoración del primero de mayo hizo referencia al asesinato de esa periodista, cuyo autor material está detenido, está procesado, pero todavía no está culpabilizado. Creo que fue un acto importante donde se reivindicó la reciente conquista de la ley para las 40 horas de trabajo, a pesar de que hubo que hacerle muchos ajustes para que pudiera ser aprobada, y algunas concesiones, pero significa de todos modos una conquista que va a redundar en beneficio de un conjunto de trabajadores y que también va a impulsar el sindicalismo, ya que los que pueden negociar la sindicalización de los trabajadores de Chile, que está en un nivel muy bajo todavía, ya que para negociar la aplicación de esta ley los trabajadores tienen que estar sindicalizados, no pueden negociarlo individualmente, así que creo que eso va a ser un estímulo para que se sindicalicen y se organicen también. En eso consistió el acto del primero de mayo en Chile, que se replicó en varias provincias también a través de las filiales de la CUT en cada lugar. Muy bien. Bueno, Germán. Muy claro y conciso. Exactamente. De acá va a salir la primicia en el resto de los medios mañana, porque la verdad que ha sido un informe completo. Seguramente el MDZ y el diario Los Andes lo van a pasar seguramente. Sí, han querido entrevistarme, pero me he negado rotundamente. Muy bien, muy bien. Lo bien. Como la CNN también le corté la llamada. Eso, no. Ni los atiendo. Muy bien, Germán. Bueno, me voy porque me está esperando la candidata para bailar una cueca. Ahí está, listo. Volvé. Estamos esperando. Nos estamos viendo, yo creo que la próxima semana ya me van a echar. Bueno, que te extraña. Hasta pronto, por acá, un abrazo para todas y todos. Esperemos que adiós. Te echen pronto. Abrazo. Abrazo, Germán, que estén bien. Un abrazo, adiós. Chao. Bueno, terminamos de hablar con Germán Leyen, miembro del Comité de Solidaridad que está en este momento en Chile. Y vamos a escuchar un temita, la tanda, y volvemos con A Desalambrar. Descuido casual, el otro quedó en Parrales. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, dónde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy. Soy de Tierra Santa.

anterior ya, creo que cerca del 10 de abril por ahí, había tenido una reunión especializada entre el gobierno de Argentina y el comité, a donde también habíamos informado previamente, donde también participó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que bueno, hemos recibido la novedad que el instituto llevó el tema, ¿no? Lo planteó, y por eso también el informe que salió esta semana que pasó, ese informe, que es un informe específico sobre la situación en Argentina, ya tenía incorporado el tema, ¿no? Ya hay un primer planteo y unas recomendaciones del comité, y ahora estamos esperando que más. Nosotros hemos denunciado concretamente a diputados que intervinieron, sobre todo los que usaron las vocerías en el marco, digamos, de lo que fue el tratamiento de esa resolución, así como también al gobernador de Mendoza. O sea, nosotros estamos esperando ahora que se procese una información más específica y que pueda también el comité expedirse sobre el proceso mismo de tratamiento de la resolución, ¿no? Esto para nosotros es muy importante porque nos permite tener una herramienta o un dictamen específico que pueda salir de un documento o dictamen desde el comité, que nosotros también lo vamos a incorporar a los procesos, porque ustedes saben que la novedad, digamos, también de la semana pasada, que no ha parado, digamos, fue que la Justicia Federal de San Rafael dictó una medida cautelar, la verdad, no ajustándose a la normativa, en realidad, porque declaran inconstitucional los artículos de una ley que dice que no se puede tomar medidas cautelares sin pedir informes al Estado argentino, y la Justicia Federal de San Rafael, a pedido de los empresarios, le da una cautelar a las empresas frente a las resoluciones de una comunidad indígena. Esto, digamos, es otro paradigma más, otro momento más de ruptura, porque es, o sea, generalmente las cautelares y las medidas se hacen para defender a aquellas personas o aquellos grupos que están bajo una presión o que tienen, digamos, ven dificultada el ejercicio de sus derechos frente a otro que tiene mayor peso, digamos, ¿no? La justicia ha generado esos mecanismos en función de generar garantías de igualdad en el acceso a la justicia. Y acá le da a una multinacional, digamos, o a empresas que tienen, digamos, nombres ficticios locales, pero que son parte de grupos de inversión, y le da a favor, ¿no? Entonces, todo esto que estamos haciendo también empieza a generar un debate mucho más profundo, digamos, en cuanto a la jurisprudencia y al retroceso que se viene generando, al cual creemos que es todo un plan sistemático, digamos, porque son las mismas corporaciones estas que financian las campañas políticas las que le exigen después el tratamiento de estos temas y de la forma en que los tratan. Así que vamos a ir sobre una expresión más concreta del ser, en especial, digamos, con respecto al tratamiento en sí que se dio adentro de la legislatura, más allá de que ha recomendado ya revertirla y ha recomendado al Estado argentino iniciar acciones no solo tendientes a revertir eso, sino a generar garantías de seguridad jurídica para obtener los territorios comunitarios, porque esa es la clave de la discusión, digamos, no solo revertir las acciones racistas y xenófobas y negacionistas, sino generar avances en la legislación que ya está vigente en Argentina, ¿no? Claro, tal cual. Y decinos, Gaby, contanos un poco, bueno, todavía nos suenan los actos del 19 de abril, ¿qué repercusiones han tenido? ¿Cómo lo ha visto tu pueblo? Bueno, primero que nosotros en lo que fue el comunicado de convocatoria y lo que ha sido toda la instancia, que no la pudimos hacer del todo porque, bueno, se juntaron un montón de emociones también durante el marco de esa actividad, pero entendemos que vamos a poder hacerlas visibles en una próxima actividad. Todas las adhesiones que hubieron, todos los comunicados de distintas comunidades y organizaciones mapuche, pero también de otros pueblos indígenas. En esos momentos también, el mismo 19 de abril, se hizo una actividad en Buenos Aires, y también hubieron organizaciones indígenas que llevaron el planteo directamente a la Casa Rosada porque fueron recibidos por Alberto Fernández, y tenemos conocimiento de que fue presentado también el tema y que hay una preocupación también alta por parte, por lo menos expresada por el presidente sobre el tema en especial. Los dos temas que hoy día están siendo tan visibles, digamos, o muy visibles a nivel de lo que sería el Poder Ejecutivo Nacional, es la situación de las LAMIEN que están detenidas en Bariloche y el caso de Mendoza. En los dos casos hay que tener en claro que hay intervención de la justicia y de poderes locales, ¿no? Que no es que los poderes ejecutivos puedan, el nacional pueda actuar directamente, sino que tiene que tener todos los elementos. De hecho, el mismo documento del Comité contra la Discriminación Racial también habla de estos dos temas en especial. Y bueno, entendemos que al estar en agenda, eso ha llevado también a una fortaleza importante de muchas comunidades que están hoy día viendo una oportunidad de que el tema indígena esté en agenda. Y bueno, y están muy atentos a lo que pasa en Mendoza y bueno, con muchas ganas inclusive de venir y seguir aportando y ser parte de las actividades que hagamos, así que nos vamos a tratar de hacerlo de esfuerzo porque son distancias enormes, la mayoría de las comunidades y las organizaciones indígenas no tienen financiamientos, digamos, para hacer eso, pero sí se van a poner y tienen voluntad, digamos, de ponerse a disposición hasta de poder participar específicamente de actividades que hagamos en Mendoza, ¿no? Se ha entendido claramente que el avance de Mendoza es un avance mucho más profundo, que no es una situación solo local, sino que es una situación que se ha extendido a los derechos adquiridos, digamos, por los pueblos indígenas en toda Argentina. Tal cual. Y han pensado en esta coordinadora, bueno, que también el Comité de Solidaridad formamos parte, esta coordinadora contra el racismo y por la unión de los pueblos originarios, han comenzado otra vez a juntarse, a idear actividades. Contanos un poco. Sí, de manera virtual por el momento también. El martes que viene hemos planteado una reunión presencial nuevamente allí en Mendoza capital, esperando también de esta manera poder darle continuidad a esa dinámica que nos dimos, más horizontal, de toma de decisiones. Hay una propuesta inicial para el 25 de mayo, todavía la fecha precisa no está, si es el 25 o el 26, ahí en esos días, pero básicamente tiene que ver con la fecha conmemorativa y donde hay una discusión histórica que nosotros nos parece que se tiene que dar, y creo que establecimos esos acuerdos. Tiene que ver con el primer proyecto emancipatorio, ¿no?, de las colonias, ese que de alguna manera, desde 1810 hasta el cruce de los Andes en 1816, incorporó toda esa diversidad cultural. De hecho, el hecho histórico en Mendoza de San Martín, haciendo la consulta, pidiendo el consentimiento para pasar por los territorios indígenas, incorporándolo a la gesta libertadora de América. Todo ese primer proyecto es un proyecto que obviamente fue catapultado por visiones de otro tipo, ¿no? Visiones como la de Rivadavia, que justamente lo que hizo fue adquirir el primer crédito, digamos, o la primera deuda externa con Inglaterra, ¿no? Entonces, inclusive en nombre de ese proyecto emancipatorio, discutir hoy día por qué a los pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche en particular, digamos, cuando quieren desprestigiarnos dicen que somos aliados de los ingleses, que somos parte de una conspiración internacional para ocupar la Patagonia, cuando en realidad, digamos, desde tiempos anteriores se ha planteado una participación que después se ha negado por las élites, digamos, ¿no? Por élites que han generado otros discursos y que se han empoderado también en Argentina y que son esa verdadera grieta histórica que hay, ¿no? Una discusión que entendíamos que era importante darla en este marco porque hay un pasado común que es importante poner en discusión frente a la sociedad, frente al pueblo mendocino también, ¿no? Y que tiene afrodescendientes, que tiene indígenas, que tiene, digamos, otros colores y otras diversidades, y que es parte también del debate por el cual nosotros creemos que se está generando este intento de un discurso hegemónico, o que intentan plantear en la legislatura como un relato propio, ¿no? Que ha sido hasta totalmente rechazado por la misma academia científica. Pero bueno, creemos que hay que seguir haciendo hecho y por eso nos estamos planteando para la fecha del 25 de mayo poder dar una continuidad a una jornada, más bien, una jornada de reflexión, de debate, de profundizar las líneas de acción, convocándonos también para el próximo mes, para junio, y poder seguir mes por mes haciendo más y más actividades para llevar este debate a la sociedad, para llevar también, para poner en y llevar a los que hoy son candidatos y candidatas a ponerlos también, digamos, frente al tema, a que se expresen públicamente y que este debate realmente sea una instancia de superación, un nunca más, realmente más completo y más amplio en la historia, y que sea un nunca más al racismo, a la xenofobia, al negacionismo y a todos los hechos de violencia de la historia que han sido injustos. Y bueno, obviamente en el medio poder discutir un poco cómo es esto de que de fondo de todo está la apropiación indebida de tierras y de los territorios, el uso de los recursos naturales, las matrices productivas, la transición energética, el cambio climático, cómo todo eso hay alrededor, digamos, de estos temas, intereses que creen que, digamos, pueden tomar la decisión por encima de los pueblos. Y bueno, hoy día nosotros entendemos que es un debate histórico, pero un debate sobre el presente también, ¿no? Gabriel, ¿cómo estás? Aymara te habla, que sos tocayo de muchos de los miembros de acá del comité, incluyéndome. Quería preguntarte, bueno, con respecto principalmente a algo has mencionado al respecto, pero ¿cómo están los vínculos con las comunidades mapuche de otros lugares de América Latina, como Chile, por ejemplo, o con el sur mismo de Argentina? Si hay un proyecto de acción conjunta, más allá de que decías, bueno, las dificultades con respecto a los recursos y demás. Y también en esta presentación ante la ONU, de esta denuncia ante la ONU, si te parece que el respaldo internacional es dirigido, digamos, a este pedido específico en la zona de Malargüe que vos estás representando, o si tiene un espíritu más amplio, digamos, de proyección. Y también, por último, ¿cómo evalúan las opciones respecto del panorama político que viene para el país? Feli. Bueno, primero que con las organizaciones mapuches, en realidad nosotros ya venimos trabajando hace un tiempo largo, ¿no? En octubre del 2019 confluimos junto al Parlamento de Coscos, al Consejo de Todas las Tierras, a la Comunidad Autónoma Temucuicuy, y bueno, y a otras organizaciones que están del lado del Gulumapu, que le decimos, que tienen línea también de trabajo internacional. También con la Confederación Mapuche de Neuquén, con la Coordinadora del Parlamento, con comunidades de Chubut, de Buenos Aires. Ya hicimos una primer presentación de todo el pueblo mapuche frente a los dos estados, frente al argentino y el chileno. Esa presentación se hizo ante la Comisión Interamericana y, bueno, tuvo su proceso a fines de 2019, cuando empieza 2020... acuérdense que en estos contextos estaba todo un proceso en Gulumapu, en Chile, de toda una expresión popular, digamos, ¿no? Una expresión contundente que llevó a un proceso constitucional que, bueno, ha tenido sus idas y vueltas, y en el medio de las pandemias, ¿no? Estos procesos fueron un poco frenados, ¿no? Entonces, pero ya establecimos una línea común de hace un tiempo ya a esta parte. Y las acciones que se vienen realizando, en este caso específico, digamos, de lo que incumbe a Mendoza, digamos, en particular, porque nosotros entendemos que lo que están haciendo con las resoluciones de la ley de emergencia, digamos, porque es una ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena que está vigente en Argentina y que establece esos relevamientos territoriales para todas las comunidades en Argentina. Entonces, lo que se está poniendo en cuestión no es solo, digamos, lo que pasa en Malargüe. Nosotros ya en el 2018-2019 cuando hicimos esas presentaciones a nivel internacional, veíamos y evaluábamos no solo el pueblo mapuche, sino otros pueblos también en Argentina, de que hay una organización en Argentina de una derecha, digamos una derecha que reúne a sectores conservadores, a sectores corporativos, a sectores, digamos, obviamente, a los medios de comunicación, y vienen utilizando, por ejemplo, los casos de la comunidad Huanuleo, Millalonco, Ranquehue, en especial, que son de la zona de Bariloche, la Huincul Mapu también, digamos, en la zona de Neuquén, la comunidad Quintriqueo, la comunidad Melo, la comunidad Paichilantriado. Estamos hablando también de las comunidades, por ejemplo, que están en Vaca Muerta, Tatrayén, la comunidad Campo Maripe, digamos, nosotros veíamos que habían acciones que sistemáticamente se mostraron. Entonces empezamos a ver que hubo como un intercambio de abogados, ¿no? De datos que surgían de un antecedente al otro y las presiones que ejercían sobre la justicia, intentando generar antecedentes en contra. Cuando vimos eso, nosotros nos hemos ido comunicando también, nuestros equipos jurídicos de alguna manera constantemente compartimos, digamos, ¿no? Cada una de las acciones que se van haciendo, los avances, los retrocesos. Pero esto empezó a cuajar cada vez más en un comienzo con lo que se llamó Consenso Bariloche y después lo que se llamó Consenso Tucumán, que son dos núcleos muy muy politizados que expresan claramente una posición política muy xenófoba contra el pueblo mapuche, y que bueno, lo vimos en acción acá en Malargüe con la caravana, donde concretamente vinieron, por ejemplo, Diego Fruto, que es uno de los famosos vecinos, entre comillas, ¿no?, empresarios, que viven ahí en la zona de que no viven, sino que tienen su inversión en la zona de Lago Mascardi, donde está la Huincul Mapu, ¿no? Calof. Entonces, digamos, todo esto nosotros lo venimos viendo de cómo hacen uso de una acción, digamos, ¿no?, en un lugar y cómo llevan a lo otro. Por ejemplo, el antecedente, cuando nosotros estábamos en el 19 de abril, el día de tratamiento de la resolución, ¿sí?, de la resolución, ¿se acuerdan cuando estábamos afuera de la legislatura? Ya no me acuerdo qué fecha era, creo que el 10 de abril, por ahí, o me parece que fue en esa fecha. Ese mismo día la Corte Suprema de Justicia, que lo que nos decían es, la Corte Suprema de Justicia generalmente sesiona una vez por semana para tratar expedientes. O casualidad, esa semana sesionó dos veces. El día martes para tratar 800 expedientes y el día miércoles para tratar uno solo. Rechazar un recurso, no sé cuánto, contra la comunidad Huanuleo, que es un proceso muy complejo también porque no define el caso en sí judicial, muy parecido a lo nuestro, no define, pero sí para lo mediático pareciera como que, ya sé, ya por fin le dijeron que no a los mapuches, y en realidad es como lo de lo del fallo del tribunal de San Rafael, digamos, del juez de San Rafael Federal, o sea, son para los medios, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en San Rafael se supo en los medios, pero es el día de hoy que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no ha sido notificado formalmente. O sea, entonces nosotros, por ejemplo, no nos podemos despedir, no podemos hacer acciones. Entonces vemos que hay un conglomerado, digamos, o sea, hay una acción sistemática entre sectores de la justicia, sectores empresariales, y está claro que el pueblo mapuche en particular, pero nosotros entendemos que esto se extiende en la Argentina, sino que los otros pueblos también tienen sus procesos provinciales y otras discusiones, pero en muchos casos se dan, digamos, ¿no?, en comunidades del NOA, del NEA también y del centro del país, que están estos armados, y que en realidad lo que pasa con el pueblo mapuche es que tenemos un nivel de organización importante donde nos damos, digamos, estos debates también. Entonces entendemos que, digamos, para ir a la última parte de tu pregunta, esto es todo parte de un armado político, digamos, o sea, es tanto el sector de los libertarios con sus actuales diputados, que nosotros sabemos que representan a la dictadura, digamos, son negacionistas, pero aparte son los que avalan, digamos, la idea de que hubo una guerra y que esa guerra fue la causante de ciertas cuestiones y que hoy día en realidad se tienen que revertir todos los casos de lesa humanidad. Y también, digamos, de Juntos por el Cambio, o sea, Juntos por el Cambio ha reunido en ese proceso de profesionalización de la política que decimos, y entonces el uso electoral que hay del tema, es porque detrás de eso están los intereses, digamos. Esto es claramente cuando uno va uniendo punto por punto, dato por dato, que no hay nada casual, nosotros como organizaciones mapuche lo venimos viendo hace un tiempo. Entonces ahora nos hemos dado también esta condición de actuar ordenadamente, administrativamente. No queremos, digamos, de ninguna manera bloquear caminos o generar condiciones en las cuales se avance con la represión o con las acciones más violentas, digamos, más en todo caso con lo que se llama la parte penal del sistema judicial, que es generalmente donde nos llevan, digamos, ¿no?, a que somos delincuentes, usurpadores, sino que queremos discutir realmente por qué la Argentina, digamos, tiene esta desigualdad en el acceso a los territorios y sobre todo por qué se niega a reconocer los genocidios fundantes, digamos, ¿no? Por eso es una discusión histórica, una discusión que tiene que ver también con todo el plano de lo que es la administración del Estado y cómo se estableció el capitalismo en estos territorios. También. Y la propiedad privada y todo esto, ¿no? Bueno, Gabriel, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero porque tenemos también otros temas para trabajar que están siempre relacionados, pero bueno, por supuesto siempre dejando abierta la vía como para continuar con una comunicación pronta y ver cómo sigue la situación con la comunidad mapuche de Malargüe. Muy agradecido a ustedes, como siempre a disposición, y también para poder hablar y extenderse en estos temas, la verdad que a uno le faltarían días y horas, pero es muy bueno poder tirar punta, tratar de ser lo más claro posible, y todo lo que necesiten, y cuando podamos explorar cada uno de estos temas, siempre a disposición. Nos has puesto en la obligación de seguir investigando, así que, bueno, toda la comunidad, así que también les agradecemos por eso. Te vamos a seguir convocando. Mari Chihuey. Chao, Gaby. Mari Chihuey. Abrazos. Feu callan. Chao, hasta luego. Abrazos. Y terminábamos de hablar con Gabriel Jofre, compañero ahí de la comunidad mapuche de Malargüe. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos. Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece, saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza. Pa' cambiar el importado siempre le sobra finanzas. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como potro. Si soy yo el nacido y crío, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con unos vinos gritaba viva Perón. ¡No! Grito viva los sin tierra y la gran revolución. Todo vuelve en este mundo porque el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Alpargateado de carpincho y hinchatas descomunales, anda el diablo de carancho profanando los nidales. Igual que una cascabel lo delata el sonajero. Eso no es hombre de campo, eso es un terrateniente. Mi aparcero con un malón de abogados en un segundo te arrasa. Y un campesino se queda sin entender bien qué pasa. Desde el cementoso ombligo de la grande capital, desaloja, desmonta, fumiga y no pisa ni un guadal. Señores de la sociedad rural, desde Julio Roca y Mitre, saqueadores, asesinos, la misma historia hoy repiten, así que lo siento mucho si en mi decir alguno ofendo, pero ellos nos envenenan para obtener más dividendo. Sabiendo doy este golpe bajo, panfletario, amarillista y visceral,

en la Argentina hoy en día llega al 27%, donde la gran baja se produce en el periodo del gobierno de Macri, donde se producen por dos efectos, ¿no? Por una baja del interés sindical, pero también por un aumento del trabajo informal, una reducción de la capacidad que tiene la estructura del trabajo en términos de absorber el trabajo formal, pero este declive, ¿no?, de la baja de la sindicalización ya viene desde los años 90 en adelante, pasando del 50% al 27% actual. El segundo país a nivel latinoamericano que tiene que en contra ha aumentado su sindicalización ha sido Chile, que es pero sigue siendo bajo, alcanza un 20%, pero ese 20% es un número engañoso para la estructura laboral chilena, considerando que allá la estructura sindical considera esta denominada libertad sindical, ¿no?, que no es una sindicalización automática, que es una sindicalización atomizada, o sea, en un mismo, por ejemplo, pensando un supermercado, podrían existir 5 sindicatos y negocian de manera paralela con distintas condiciones laborales con el mismo empleador, ¿sí? Y se le llama esta libertad sindical entregándole, bajo esta premisa neoliberal, que está la libertad en el trabajador de manera individual para elegir como que si fuese, no sé, cualquier producto, cualquier mercancía del capitalismo, en qué sindicato quiere pertenecer, ¿no? Se quiere asociar. Segundo, en la estructura sindical chilena no existe la negociación ramal y por lo tanto ese 20% que marca nivel de sindicalización en Chile, solo el 13% tiene contratos colectivos vigentes. O sea que hay un porcentaje que está sindicalizado pero que no tiene fuerza para poder negociar de manera colectiva con sus empleadores. Y bueno, de ahí ya bajamos a porcentajes muy bajos, Bolivia por ejemplo un 12%, el Perú uno de los más bajos de un 2,3%, Brasil un 13%, que también era mencionado como uno de los países que tenía una alta tasa sindical por el nivel de industrialización que de alguna manera no destruyeron las dictaduras brasileñas y argentinas, y que también ha bajado de manera muy significativa de los años 90 en adelante. Como para hacer una comparación con el resto del mundo, solo los países escandinavos, por ejemplo, superan el 50% de sindicalización. Canadá, por ejemplo, también tiene una alta tasa de sindicalización. Y los países como China, Rusia, que son otros países que también tienen sobre un 50% o un 40% de sindicalización. El resto del mundo está más o menos igual que la estructura sindical latinoamericana, con la salvedad de esto que mencioné, que es muy importante, de la estructura que tiene chilena, donde hay países que tienen sindicalización automática, negociación ramal, y eso hace que obviamente los sindicatos tengan mayor fuerza al poder de negociación con sus empleadores. Eso como para hacerlo una fotografía respecto al tema de la sindicalización. Ahora, la importancia de la sindicalización evidentemente es la disputa del capital, ¿no? Cuando los gobiernos no tienen capacidad redistributiva a través de reformas tributarias, evidentemente los sindicatos son la herramienta para la redistribución del capital y hay una infinidad de estudios respecto a las utilidades de una empresa previo a un proceso de no sindicalización a posterior a un proceso de sindicalización y cómo parte de esa riqueza de esa empresa se puede redistribuir. Y como también existen un montón de estudios como lo previo y post después de una reforma tributaria por parte de los gobiernos. Entonces los sindicatos son muy importantes en términos de la redistribución de la riqueza. Lo segundo a mencionar, como para hacernos una fotografía respecto a lo que de quienes participan o quienes construyen esta riqueza, ¿no? En el caso argentino, quiero llevarlo, quería mencionar dos cuestiones. Uno, que en la estructura del trabajo siguen siendo las mujeres las más golpeadas y perjudicadas dentro de las condiciones laborales, en la participación en los sindicatos, en la participación en los puestos directivos. Aún así, las mujeres han sido las que más se han introducido en términos porcentuales en la mano de obra en general, en términos laborales, pero aún así están al debe en términos de sus espacios de participación, ¿sí? Y lo segundo es que gracias al movimiento feminista, y que se vio muy reflejado en la pandemia, tiene que ver de cómo las mujeres también participan en la construcción de la riqueza y lo que se llamarían las tareas de cuidados no remunerados. Varios estudios aparecieron después de lo que ha sido la pandemia, y en el caso argentino, previo a la pandemia, las tareas de cuidados no remunerados significaban un 15,9% del PBI, es decir, el 16% del PBI, lo que significa que son 70 millones de dólares, o sea, 70 mil millones de dólares. Eso sería lo que produce la riqueza en términos de los trabajos de cuidados no remunerados, que en la pandemia aumentó al 20%. ¿Sí? Y ese 20% significa que son 90 mil millones de dólares de acuerdo al PBI argentino. Estos son datos del Ministerio de Economía en conjunto con el Ministerio de la Mujer de Argentina. Y hay quien habla mal de la jubilación de ama de casa, todavía no se entiende, ¿no? Claro, totalmente, esas contradicciones. Y lo segundo a mencionar, para también sacar una pequeña fotografía respecto a la estructura del trabajo, es de ¿quiénes se les llaman cuánto sería la mano de obra, ¿no? ¿Cuántos son los que están potencialmente en condiciones de laburar? Según la estadística, siempre se miden entre los 18 y los 65 años. En el caso de la Argentina, eso corresponden a 30 millones de argentinos y argentinas. De esos 30 millones, 10 millones se consideran inactivos, mal llamado inactivo, considerando que parte de esos 10 millones hay cerca de 5 millones que son mujeres que se dedican principalmente a los cuidados de esto que mencionaba anteriormente en términos de que es trabajo no remunerado. O sea, de los 30 millones tenemos 10 inactivos, de esos 10 inactivos hay 5 millones que son trabajos no remunerados en temas de cuidados. De los 20 millones que se consideran activos, hay solo 6,2 millones de argentinos y argentinas que estarían asalariados, de esos 20 millones. 3,4 corresponden al sector público, o sea, la mitad de lo que los privados logran absorber en términos de mano de obra activa, y 2 millones considerados monotributistas. De los que, considerando solo los del mundo privado, ¿no? Como este discurso de la derecha de que, bueno, que las empresas van a generar trabajo. Claro, van a generar trabajo, que hay gente floja que no quiere trabajar. Rompamos los mitos. Bueno, hay un promedio de esos salarios que es de 190 mil pesos, un promedio que es bastante engañoso, ¿sí? Claro. Pero aún así, si uno, pongámonos en la cabeza la cifra de los 190 mil pesos argentinos, que para muchas personas le parece un número muy alto, eso ni siquiera cubre lo mínimo para una familia de 4 personas. Claro. O sea, ahí tenemos en datos de que la estructura salarial también es muy baja, ¿sí? Y que de esa estructura salarial, que es muy baja, que la ofrece principalmente el mundo privado, ni siquiera da para lo mínimo de una familia de 4 personas, ¿sí? Pensando en esos 190 mil pesos que podría ganar una familia de 4 personas. Después de eso, tenemos otros 10 millones que serían que estarían en la informalidad, ¿no? De esa informalidad, 4 millones están en lo que se llamaría la economía popular, ¿sí? Recuperadores, empresas recuperadas, cooperativas. Y hay un número más o menos similar de 4,4 millones que estarían en los empleos informales, que es el empleo en negro. Es casi el mismo número de lo que estaría en blanco, ¿sí? Prácticamente lo mismo. Lo otro, el mito esto de que los planes sociales hacen que la gente no trabaje y todo esto. Bueno, de esos planes sociales solo 1,3 millones, o sea, un millón de argentinos recibe planes sociales que están dentro de los 4 millones de los que están considerados en la economía popular. O sea, es ni siquiera el 3% de de los 30 millones de argentinos que pueden potencialmente trabajar entre 18 y 65 años. En términos de Producto Bruto Interno no llega al 1%. Claro, en términos del gasto público, del gasto público en términos de planes sociales. En contraposición de más del 3% que gasta el Estado en beneficios tributarios, de inversión y todo esto, de subsidio a las empresas. Claro, a una minoría. Otro mito, ¿no? Es que un poco más del 3%. Y fíjate vos que el promedio que vos decís del salario mínimo, 190 mil, decimos. Claro. Bueno, el promedio real y cierto, por acá en Mendoza, es 80.000. Claro, 90, totalmente. 000. Sí, sí. Es el salario promedio. Uh-huh. Y lo que, como dicen, sí, aumentó el empleo formal, pero son salarios de hambre. Así, claro, es. Sí, es la década de los asalariados pobres. Claro, porque antes no alcanzan a la canasta básica. Claro. Sí, antes, estamos hablando de canasta básica sin alquiler. Sin alquiler. Antes en esa franja estaban los desocupados. Claro. Ahora están los asalariados. Así es. Pero además, hasta hace poco, entre los empleados sindicalizados y protestando del municipio de Guaymallén, se hablaban de salarios de 23.000 pesos y 25.000 pesos. Sí, 28.000 es el promedio que tienen, y si trabajas más de 14 horas más o menos, puedes llegar a 90.000 más. Claro, pero tenés que trabajar, como decíamos recién. Pero estamos hablando de salarios, además, estatales. Exacto. O sea, que es el propio gobierno el que precariza estas relaciones salariales. Trabajo precario y trabajo en negro. El Estado es uno de los principales empleadores en trabajo en negro. Uh-huh. O sea, claro, hay una cantidad de gente, claro, contratada, que los hace pagar monotributo, como si fueran un contrato de... De locación de servicio. Un contrato basura. Claro. Es un trabajo en negro, concretamente realizado por el Estado. O sea, uh-huh. Bueno, entonces con estos datos, ¿qué conclusiones podemos tener? Uno, que los planes sociales no desincentivan el trabajo, en primer lugar, okay, que es como el típico discurso no más conservador que suele aparecer. Lo segundo es que las empresas formales, que se diría en el mundo privado, no logran absorber la totalidad de la mano de obra, ¿sí?, de la fuerza laboral, lo que genera grandes desafíos también respecto a esto, y vuelve a poner en debate la necesidad de lo que sería un salario universal, ¿sí? Claro. Este debate que se dio en la pandemia sigue vigente en este sentido en los números. O sea, que por más que llega la inversión extranjera, por más que se genere un desarrollo industrial nacional, por más que el Estado le ponga planificación a esa economía, claramente el mundo privado no da para que absorba toda esta fuerza laboral. Eso es lo segundo en términos de conclusión. Tercero es... Eso que quieren que desaparezca el Estado. Claro, ¿no? Claro, que totalmente. Hay varios candidatos dando vuelta. Totalmente. Y lo otro son el tema de la estructura salarial, ¿no? O sea, de que a pesar del nivel de sindicalización, la estructura salarial sigue intacta muy por detrás de lo mínimo para vivir, considerando esto que se mencionó en algún momento del programa, de cuánto te roban tu tiempo en términos del trabajo, cuánto de eso es productivo, si en 8 horas son realmente productivas para generar ese nivel de riqueza o con 4 bastan, ¿no? Eso por otro lado. Y la necesidad imperiosa de aumentar el nivel de sindicalización, de negociación ramal, de disputar el capital. Y obviamente en esta disputa quería también mencionar, yéndome un poco al lado chileno, la cantidad de líderes sindicales que también han muerto por esta defensa de los derechos laborales. Uno de los casos más emblemáticos, hay varios que anoté, pero quería mencionar solo uno, que fue el de Eduardo Miño, que fue un trabajador sindical que se quemó a lo bonzo afuera de La Moneda en el año 2001, donde él lo que reclamaba era que habían elementos en su producción que se llamaba asbesto y que producía un nivel de cáncer, que él mismo tuvo cáncer, y como ya tenía un cáncer terminal, él se despide con: mi alma que desborda de humanidad ya no soporta tanta injusticia. Y se quema lo bonzo afuera de La Moneda, y es lo único que logró después sacar una legislación para sacar el asbesto como un elemento cancerígeno dentro de la producción donde él trabajaba. ¿Qué quiero mencionar con esto? Es que hay mucha lucha por delante en términos laborales, en la disputa por el capital, que es una lucha que solo de manera colectiva se puede lograr, que no está exento de líderes que están expuestos a la represión estatal y también a la mano oscura del mundo empresarial. No sé si quieren comentar algo más. Yo ¿sí? quiero agregar un otro mito que anda dando vuelta y que sería bueno que lo... No sé si en este programa, yo creo que no hay tiempo. El mito de que el aumento de los salarios produce inflación. Ajá. O sea, es otro mito de la derecha que es un mito realmente, porque la inflación se produce por la falta de respaldo productivo. O sea, lo digo rápido, ¿no? Y la falta de respaldo productivo de la moneda se da porque es una economía orientada a la exportación. Entonces no están los productos y sí está la plata. O sea que hay como una... Hay una falta de respaldo. Entonces, eso es lo que genera la inflación en términos productivos, ¿no? No el aumento de los salarios. Por ahí andan diciendo. Yo otra idea fuerza que también este primero de mayo por ahí tendríamos que rescatar es la lucha histórica de los sindicatos. Que si bien algunos dirigentes sindicales dejan mucho que hablar, pero también el hablar mal del sindicalismo nos estamos echando tierra a nosotros mismos. Porque si de algo los trabajadores tenemos y trabajadores tenemos derecho, es porque se ha conquistado, se ha luchado por ese derecho. O sea, que nada vino gratis, que no es lo mismo un trabajador del siglo pasado al de este siglo, y que estas generaciones que tienen trabajos precarizados, que son monotributistas, les tenemos que transmitir esto de las luchas sindicales para volver a tener un trabajo con dignidad. Lo que hay también que hacer es no desafiliarse, sino afiliarse al sindicato y luchar y por un sindicato que no sea burocrático, más horizontal y más combativo. Tal cual. También otra de las conclusiones que se podrían sumar a las que mencionaba Daniel, es cómo también esta precarización laboral y esta flexibilización laboral propia del último tiempo en América Latina ha ido desgranando estos sindicatos. El sindicato dejó de ser a lo mejor esta fuerza, aunque sigue siendo las tres cuartas partes de las luchas que todavía se sostienen en América Latina, pero ha ido en detrimento, y aún así han ido aumentando otros nuevos movimientos sociales que vienen a generar medidas compensatorias que los sindicatos han dejado de abordar por esta misma precarización laboral, como para buenísimo. Sumar a las conclusiones. Y pensar que los sindicatos, bueno, habría que hablar de la ley de asociaciones profesionales, pero es largo. Hay dirigentes, hay un dirigente el más representativo de comercio, que hace 40 años que está en el sindicato. Después lo otro que le llamamos los gordos, lo mínimo tienen de... Nacieron sindicalistas, no trabajadores. Claro, están del año 90. Son empresarios, ¿no? La mayoría que están en la CGT oficialista, son todos del año 90. Y ahí han hecho un acto. Y sí, hay que recuperar los sindicatos finalmente. Claro, sí. Pero por eso te digo que la ley de asociaciones profesionales habría que la hizo el don Lorenzo Miguel en el 75, y es muy jodido en recuperar los sindicatos si respeta la ley. Bueno, ha estado contundente el programa, hemos buenísimo. Tenido de todo, luchas de todos lados. Buenísimo. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Cuando el próximo miércoles nos sentemos en la silla, preparemos el mate y digamos entre todos a desalambrar.